mujer argentina, la que nunca se doblega y la que siempre se juega por Evita y por Perón. Yo soy la descamisada, o la que al fin se le escucha, la que trabaja y que lucha para el bien de la nación, la que mañana en las urnas para valer sus ideales, para que sigan triunfales las obras del general. Yo soy la descamisada, surgida del peronismo, que ostenta el justicialismo como emblema nacional. Soy la mujer argentina del 17 de octubre, la que de orgullo se cubre porque es grande mi nación. Yo soy la descamisada que, si es necesario un día, hasta la vida daría por Evita y por Perón. La que mañana en las urnas hará valer sus ideales, para que sigan triunfales las obras del general. Yo soy la descamisada, surgida del peronismo, que ostenta el justicialismo como emblema nacional. Bueno, pues bienvenidos. Es lunes 6 de abril y estos son Los Orcos, el podcast patrocinado y producido por Argentina Soberana para todos los argentinos de Madrid, de Europa y, por qué no, de todo el mundo, porque al final esto no deja de ser un podcast. Tenemos hoy, como siempre, a mi lado en la pantalla, aunque un poquito más lejos en la realidad, Darío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Pues andamos aquí de vuelta de las vacaciones de Semana Santa. Hay que disfrutar las vacaciones porque el mundo parece que se nos va a acabar sí, pronto al ritmo que vamos. Ardiendo. Ceci, ¿qué tal? ¿Cómo estás? La Hola, ¿qué tal, Argentina Soberana. Compañeros, compañeras? ¿Ese era Jess o Ceci? Era Jessy. ¿No? Sí, hola, ¿qué tal? He dicho Ceci, pero me vale Jessy. Vale, ¿y Ceci, tú cómo estás? Hola, ¿qué tal? Es que Jessy, Ceci, yo también me confundo muchas veces. ¿Qué tal? Bueno, con muchas ganas de contaros cosas. Vale, pues vamos a... Me dicen por aquí que se me oye un poquito bajo, pero bueno, vamos a empezar ya. Vamos con lo primero de todo porque hace ya... Se van a cumplir 2 semanas mañana del 24 de marzo, de un día que fue histórico, por, no solo por los 50 años, sino también por la repercusión que tuvo en la calle el uno de los días más importantes, sin duda, de toda la Argentina. Y por ahí quería empezar, sobre todo con Ceci, para que nos contaras. Ya se ha hablado mucho de lo que pasó en Argentina y de toda la gente que salió a la calle, pero sí que quería hablar, obviamente, de lo que nos toca a nosotros aquí en Madrid y de lo que hizo nuestra organización, concretamente Argentina Soberana, en la Plaza de Callao hace 10 días. Pues muy bien. Bueno, pues la verdad que fue un acto muy emocionante. Era una situación especial por el 50 aniversario y bueno, para mí particularmente muy emocionante porque también hace 50 años que estoy en España. Es decir, todavía no, porque llegué el 17 de octubre, parecía una fecha señalada, la verdad, justo el 17 de octubre al puerto de Barcelona, desde Brasil, desde donde venía. Entonces, bueno, pues ya... La cantidad de gente que se suma a la Plaza de Callao en Madrid es muy grande. Calculábamos entre 400 y 500 personas que estaban allí en la plaza. Y además quiero resaltar un momento que fue tremendo. Bueno, a mí se me puso la carne de gallina el momento en el que la gente empezó a gritar nombres de personas desaparecidas que serían familiares o personas que ellos conocían, y toda la gente gritaba presente. Eso fue una cosa absolutamente espontánea y que resultó un momento, la verdad, impresionante, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad que tuvimos adhesiones de todos los partidos políticos de izquierda de España, absolutamente todos, desde el PSOE, todos, Podemos, Izquierda Unida, Movimiento Sumar, los partidos nacionalistas también, es decir, Esquerra, Bildu, el BNG, o sea, prácticamente todos, de las asociaciones de derechos humanos de Argentina, Madres de, y Abuelas de Plaza de Mayo, también el CELS, la PDH también, y los sindicatos mayoritarios españoles, tanto comisiones como UGT, y también los grupos latinoamericanos que siempre nos acompañan, ¿no? Como la Revolución Ciudadana de Ecuador, el PT de Brasil, el Pacto Social Colombiano, el Frente Uruguayo, el Frente Amplio Uruguayo. Realmente pues ha sido un acto donde nos sentimos absolutamente, pues, ¿qué diría yo?, abrazados por toda la población española, porque además, bueno, había, por supuesto, mucha gente argentina, pero había mucha gente española también que nos estaba acompañando de una manera como muy cercana, ¿no? Y además como también muchísima gente dándonos las gracias a la agrupación por organizar esto, por estar en la calle, por recordar en estos momentos en los que estamos viviendo una situación en Argentina tremenda, donde está volviéndose a producir discursos negacionistas, empieza a discutirse si fueron o no fueron 30.000, que si fueron muchos menos, que si en realidad hubo muertos de uno y otro bando, en fin, omitiendo las desapariciones, omitiendo las torturas, los bebés apropiados, o sea, omitiendo toda, y con el rumor tremendo de que podía haber indultos, incluso ese mismo día, ¿no? Aunque nos habían dicho que eso era una cosa imposible porque no se iba a recurrir a los tribunales de justicia, evidentemente no iba a poder prosperar cualquier iniciativa en ese sentido, pero hay una intención, ¿no? Ese discurso que también se vive tanto en España, lo de pasar página, ¿no? ¿No? Miremos al futuro, pasemos página, dejemos atrás el pasado. Nosotros por eso decíamos, en este momento tan tremendo, lo que necesitamos es más verdad y más justicia, ¿no? Son tiempos complicados en cuanto al negacionismo en general, aparte en particular en Argentina. Se destacaba mucho aquí en algunos medios en España, ¿no? Precisamente todos estos discursos negacionistas. Que se unen también a que parece que es un mérito, ¿no? Estar en contra de lo que parece probado en el mundo, ¿no? Ya sea los desaparecidos o ya sea ahora con el tema también estaba viendo con el tema este del satélite del viaje este a la luna del Artemis, el tema del negacionismo también que está de moda, el terraplanismo, parece que sí. que ser lo que antes se consideraba ser tonto, ahora está de moda, ¿no? Y parece que en el caso de Argentina concretamente, ahora sí que he escuchado algunas entrevistas a algunos jóvenes, como que negar la realidad o negar la evidencia es sinónimo de inteligencia o de ser más perspicaz. Y creo que no deja de ser personas que acaban siendo engañadas por una realidad difusa que además nada tiene que ver con, como decías antes, ¿no? con la verdad. Jessy, ¿tú estuviste en Callao o no? Es que sí, estuve en Callao aquí en Madrid y bueno, también lo que quería aprovechar a comentar que este año el lema era que digan dónde están, porque a 50 años todavía hay madres, abuelas y mucha familia buscando los restos de sus familiares. Todavía, si bien los juicios continúan y ha habido un gran retroceso durante el gobierno de Milei en todo esto, el enjuiciamiento, en donde han ellos querido salir antes, hacer reducciones de condenas, etcétera, y que realmente se ha aletargado todo. Así todo se sigue avanzando y avanzando con los juicios, pero realmente para las familias, incluso Tati Almeida decía, ¿no?, que ella no iba a descansar hasta que no encontrara los restos de su hijo Alejandro. Una lucha, una vida de lucha completa, ¿no?, de Tati y de otras madres y abuelas. Y bueno, así que por eso el lema era que digan dónde están. Claro, y además el tema de la memoria es un tema que es muy importante para que los sucesos no se repitan, y eso es lo que tenemos que tratar de transmitirle claramente a las nuevas generaciones, ¿no? Que no es volver al pasado y regodearse en lo que pasó, ¿no?, como manteniendo una tristeza, un sufrimiento, cuando ellos lo que quieren es mirar hacia adelante, mirar hacia el futuro. No hay futuro si no hay reparación, si no hay justicia, ¿no? Y eso es, a veces cuesta transmitirlo. Tenemos que tener bastante claro de qué manera lo tenemos que transmitir para que realmente... además, es en Argentina donde... En los colegios se habló del tema, o sea, hubo políticas concretas para que en el sistema educativo hubiera un día de reflexión sobre lo que había pasado. Por lo tanto, no pueden decir que no se han enterado, ¿no? Como puede pasar en España, que aquí no se habla, no se estudia en las escuelas, entonces muchas jóvenes no tienen ni idea de lo que pasó durante el franquismo. Pero en el caso de la Argentina, que sí, es tremendo que pase esto. Y además Argentina es un ejemplo a nivel de derechos humanos a raíz de esta situación de poder mantener, de tener primero un día de memoria, verdad y justicia, en donde se tienen marchas multitudinarias en todo el país y fuera del país, como fue el caso de Madrid y otras ciudades de Europa. Y no muchos países han hecho este gran trabajo a nivel de organizaciones sociales que fueron empujando desde siempre que se pudiera tener todo este avance, ¿no?, en derechos humanos respecto de no solamente los juicios, la investigación del ADN, la búsqueda de los bebés robados y incluso también la restauración a las familias que quedaron, a los exiliados. Sí. Recordemos que también se indemnizó económicamente a muchos exiliados, ¿no? Al final... es toda una política de derechos humanos que se hizo durante la etapa de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner, porque, por supuesto, a raíz de la lucha de las organizaciones sociales de derechos humanos, pero realmente fue un gobierno que escuchó y atendió eso que durante casi 40 años no se había podido solucionar, ¿no?, ni prestar atención a esa etapa tan importante. Por eso lo importante es que en Argentina, a nivel mundial, este proceso que pasó es un ejemplo, ¿no? Bueno, es importante también recordar que cuando hablamos del pasado, el pasado hay que hablarlo y hay que dejarlo muy claro, precisamente porque si hay algo que nos ha demostrado estos últimos 3 años en Argentina, y también en otros países, pero fundamentalmente que hablamos de Argentina, en Argentina, es que se puede ver el pasado, es que el plan es llevarnos a un pasado en el que no teníamos derechos, en el que no teníamos un montón de libertades y de como decía, ¿no?, y de derechos conseguidos y de reformas laborales positivas. Parece que ahora el objetivo es volver casi, te diría, que a un régimen feudalista de patrón y esclavos, y por eso creo que es tan importante recalcar el pasado en es verdad que en una juventud que peca de vivir en un mundo del instante, de lo actual, y donde parece que todo lo que ha pasado hace más de un día o una semana ya no vale nada, ¿no? Y creo que no es así, y creo que tenemos que recalcarlo mucho, aunque al final, como siempre digo, es muy difícil porque vamos en clara desventaja. Darío, ¿tú querías decir algo de esto? Bueno, yo estoy ahora intentando contactar con una compañera que estuvo presente en las actuaciones del 24 Ro, y le podemos intentar hacer una entrevista, ¿vale? Para que nos cuente cómo lo vio, qué actividad hubo detrás para el armado. Entonces, vale, pues mira, vamos a hacer una cosa. Si cuando contactes con ella me dices y la metemos aquí. Mientras tanto, si te parece, estoy llamando, vamos, ¿vale? Vamos recapitulando otros temas. Hola, y... ¿nos escuchas? Creo que estoy. Ah, bueno, espera, que igual esto ya está. Esto es producción en vivo, chicos. Sí. Sin fisuras. Habla tranquilamente. Ah, hola. ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? Sí, estamos bien, acá en el podcast. No sé si nos escuchás, compañera. Y queríamos escuchar tu experiencia sobre el 24 de marzo que estuviste en Callao, en la Plaza Callao, si nos contás. Hola. Hola, ¿nos escuchas? Te preguntaban si que nos contaras un poco de tu experiencia en Plaza Callao. Va. Lo que viste, lo que hubo también de organización detrás. Sé que también armaste un recopilatorio, digamos, fílmico, ¿no? Un discurso. Armaste un discurso en nombre de la juventud, ¿no? Que nos comentases. Bueno, un poquito de todo. Fui parte de la comisión organizadora del acto en Callao. Y bueno, la verdad que yo ya estuve el año pasado, fue bueno, de hecho, mi primer 24 aquí en Madrid, y fue súper emocionante. De hecho, por esa fecha conocí a un montón de compañeros y compañeras. Este año me tocó estar también, bueno, hablando en frente de un montón de personas, también compañeros y compañeras, quizás hablando no en nombre de la juventud en sí, pero sí desde mi perspectiva de militante, de migrante, de Argentina, con 33 años, para acercarme también desde un lado muy humano, ¿no? Mi perspectiva cuando escribí o cuando pensaba en qué decirle a la gente desde mi lugar, y también un poquito como para tocar los temas de la juventud, de esa pregunta que nos da tantas veces vuelta, o que los medios también nos acercan mucho, de qué le pasa a la juventud, ¿no? ¿Cuál es el rol de la juventud? Refiero a los derechos humanos, más especialmente a Argentina con esta fecha. Y básicamente fue poner lo que pensaba en ese momento, lo que me atravesaba, y también lo que pude construir con la organización, con compañeras y compañeras a lo largo de todo este año de aprendizaje. Es muy, muy necesario el debate, la conversación. Obviamente uno estando lejos recibe la información de Argentina de forma diferente. Pero bueno, básicamente mi intervención fue sobre eso. Lo lindo es que fue súper bien recibida y desde un lado muy honesto. Mucha gente se me acercó después a decirme que se había sentido muy identificada, porque algunas veces son más preguntas que respuestas, ¿no? Y en esta época que creo que ahora no tanto, pero al principio, más que nada del comienzo del gobierno de Milei, nos sentíamos súper huérfanos y huérfanas de representación. Y si bien no ha surgido como el representante de la representante, yo creo que ahora nos estamos haciendo otras preguntas, de que quizás no es necesario que esa sea la base de nuestras respuestas, sino que las respuestas pueden empezar desde otros lugares y las preguntas pueden ser otras. Así que bueno, desde ese lado la intervención, y después todo lo que fue la organización del evento, muy a pulmón, con una red de contactos fabulosa, con una fuerza militante fabulosa también. Y creo que nos llenó mucho el corazón y las expectativas, porque había mucha gente, muchísima gente, y también la respuesta en nuestra amada patria de cientos de miles de personas, que según lo que también estuve escuchando mucho de las repercusiones del 24, fue como una inyección de energía, fue como una sorpresa hermosa ver un montón de jóvenes, adolescentes en las calles con sus familias. Y como dije allá también en Callao, no se me ocurre otro paraguas, otro frente compartido más poderoso que la memoria de los 30.000 y, por supuesto, la educación pública y gratuita, como es las universidades, que también hemos luchado mucho para eso. Muy bien. comentamos. Daría, Nahuel, es que creo que a nosotros no nos escucha. No sé si nos escucha. No. ¿Les escuchas? No. No, te escucho solo a vos, Daría. Ah, solamente a mí. Bueno, claro, por eso sí, te dejo hablar a ti, Darío. Habla tú con ella. Porque... Pues, muy bien. Muy interesante lo que decís. También esa perspectiva queríamos también de los militantes, de la gente que activa aquí en Argentina Soberana. Y te agradecemos un montón que nos aportes tu comentario. Si quieres comentar algo más o si no, vamos a continuar aquí con las compañeras. Y con Nahuel el programa, ¿vale? Luego... Sí, lo último, decime. Es que, nada, que hay que reconocer que también, bueno, hemos hecho y seguimos, ¿no? Como haciendo esfuerzo y también viendo las claves para sumar más jóvenes militantes en Madrid, porque me parece que hay una intersección súper rica y muy necesaria entre los compañeros que han venido obligados también en la década de los 70 para España y las nuevas tandas de migración, ¿no? Desde el ámbito nacional y popular específicamente, ¿no? De esa militancia hay una intersección súper rica y creo que estamos haciendo un trabajo muy a pulmón, ¿no? Como para que seas tierra fértil, para postular conversaciones, espacios donde militar no sea mala palabra, donde la gente no se cierre solo a que tenés que ser de un determinado espacio político. Me parece que acá la ampliada de mirada y la ampliada de mente es hiper necesaria. Así que bueno, seguimos construyendo por eso, pero estoy segura que va a ser un gran año para adelante. Y nada, muchas gracias chicos por la comunicación. Muchísimas gracias. Un abrazo. Adiós. Hasta luego, Ro. Bueno, pues muy interesantes las palabras, sí, de Rosario. Es muy importante que la juventud se, entre comillas, pero se politice. Creo que hace falta más conocimiento, más ganas de conocer, sobre todo. Creo que una de las cosas que más daño está haciendo la sociedad actual es que los jóvenes no tienen interés por prácticamente nada, y eso no deja de ser un problema bastante, bastante difícil de arreglar, porque digamos que el camino va casi hacia lo contrario. Pero bueno, no sé si queréis decir algo más sobre este tema A mí me gustaría comentar lo que ha dicho Ro, esa parte de, bueno, la juventud, son distintas camadas, digamos, que hemos venido durante distinto tiempo, obligados por la dictadura, por persecución, por momentos económicos críticos, ¿no? Y yo lo que veo ahora es que está viniendo mucha gente joven, que tiene un pasado militante y que aquí puede continuarlo, y que también se ha roto una cosa que la gente teníamos cuando hace años, que era la imposibilidad de llegar fácilmente a allá, ¿no? Porque teníamos las moneditas, que para hacer las llamadas era muy difícil, ¿no? Habían sus diarios, estaba Resumen, estaban los medios, habían medios para intentar comunicarse. Pero ahora la posibilidad que tenemos de romper esa barrera de comunicación, de que la gente que se va del país quede excluida, me parece importante para decir que allí donde hay un argentino hay patria y se puede seguir activando. Y yo le he visto, por ejemplo, en esta Semana Santa, estando con mi hermana. Mi hermana en Francia, en París, me comentó, bueno, de que estaban organizando también un 24. Ponían una película, había debate, había un encuentro. Mi otra hermana que está en Viena también, otro encuentro. Había una organización y se sumaban distinta gente en un encuentro con lectura de poesía. O sea que el asunto es que si la gente sale fuera por lo que sea, poder seguir incidiendo en lo que es la realidad política de Argentina. Sí, yo recuerdo cuando era pequeñín, cuando vine aquí, que había que comprar una tarjeta de estas que valía como 10 euros para, y te daba como, no sé, 200 minutos o una cosa así. No sé si os acordáis. Perdona, Nahuel. Dime. Que cuando nosotros llegamos hace 50 años y que no había ni tarjetas, no había nada de nada, Entonces, viste que tenemos fama de ser personas muy ocurrentes, muy creativas, ¿no? Las personas argentinas. Entonces, como había varios ingenieros aquí, pues pillaron un teléfono público, se lo estudiaron y encontraron que metiéndole un alambrecito por un costado, pues se hacía quedaba abierto algo y podíamos hablar horas con ese método, hasta que nos descubrieron. Claro. Cuando nos descubrieron ya la cosa se acabó. Pero hasta que la cosa se acabó, yo me acuerdo que era mi pareja en ese momento y yo, agotamos toda la agenda, hablamos con todo el mundo. Hasta había gente que decía, pero ¿por qué me llamaste? Porque ya era gente que no veíamos hace un montón de tiempo. Pero claro, era fantástico. Realmente. Claro, era llamar porque tenías la libertad de hacerlo, ¿no? ¿Y por qué me llamas? Pues la verdad que no lo sé, pero bueno, como tengo como tengo esta cabina, bueno, entonces. ¿Cuándo se acabará, no? Pues te llamo. Yo me acuerdo. Claro, y al principio era cuando una cabina se estropeaba, ¿no? Claro, entonces hacíamos cola delante de la cabina. Pero claro, que cantaba mucho si estábamos haciendo cola. Entonces siempre había alguien que repartía numeritos y entonces todos nos escondíamos por ahí, por los alrededores, para poder hablar con la cabina. Pero eso era previo, las cabinas estropeadas, ¿no? Ese fue el primer paso. Y el segundo, el alambrecito, que eso fue fantástico. No, claro, un trabajo de ingeniería espectacular. Claro, porque es que no sé si se nota ahora o se piensa lo que era en ese momento. Claro. O sea, no tenías más. Bueno, solo vendían periódicos argentinos en algunos kioscos de la Gran Vía. Mirá. Era la única manera que de teníamos. Enterarte de algo. Y varios días después. Claro. Además. Así que. Claro, tenían que llegar, sí. Claro. Ahora nos enteramos antes de que en Argentina, porque por la diferencia horaria, ya me pasa que muchas veces me entero antes que mi familia. Y les informo. Bueno, es que hay cosas que si pasan por la noche de madrugada, que en este gobierno son muy de hacer las cosas de madrugada. Sí. No, bueno, sucede lo que pasa en el mundo. Cuando falleció el Papa Francisco, nos enteramos nosotros antes y yo estaba durmiendo. Sí. Claro, ¿viste? Sí. Por ejemplo. Sí, totalmente. Y de todo lo que pasa aquí en Oriente Medio, por supuesto, también. Bueno, ahora de la guerra que vamos a hablar, sí. Vamos a tocar un poco el temita internacional, que nunca, mejor dicho, viene calentito. Vamos a empezar un poco. Quería primero preguntaros, por tocar un poco el tema Argentina antes de ir a lo geopolítico, brevemente, ¿cómo estáis viendo toda la situación de Milei? Quiero hacer la pregunta del millón, porque ha habido muchas veces que hemos hablado de Milei va para abajo, esta vez realmente va para abajo, esta vez realmente ha habido un cambio en Argentina, porque las encuestas le dan más bajo que nunca en imagen, Adorni cada día que se levanta tiene un edificio nuevo del cual hablar, creo que Milei se ha metido, ahora mismo está solo con un tipo que está absolutamente loco y otro que está más loco que él, que son Trump y Netanyahu. Entonces me da la sensación de que ahora sí que Milei realmente está en un búnker del que no sé si puede salir, pero claro, a veces no sé si son las ganas o la realidad, y por eso también quería compartirlo con vosotros brevemente antes de irnos a lo internacional, un poquito qué pensáis sobre esto. Las encuestas por el momento le dan más de un 30 y pico por ciento las que se están haciendo, o sea que todavía es bastante alto. No sé las últimas cuestiones de Adorni, por ejemplo, eso no lo he visto. Hablando con economistas de un poco de nuestro palo, ¿no? Como por ejemplo Agostinelli o Lester, ellos dicen que todavía la gente piensa que garantizan estabilidad, que bastante gente piensa todavía eso. Así que yo, la verdad es que esperaría un poco, porque claro, es muy difícil separar deseo de realidad, ¿no? Yo esperaría un poco más. Es decir, creo que hasta que no se vea bastante más perjudicada la clase media, todavía va a tener bastante apoyo este personaje. Sí, a Jessica. Ver, en las redes se ven bastante casos de gente que cuando, por ejemplo, entrevistan en las estaciones de tren, que es gente trabajadora, ahí reconocen haberlo votado y reconocen que no les alcanza la plata, que tienen que tener 2, 3 trabajos y que, por supuesto, se arrepienten, ¿no? Está claro que uno no puede hacer una proyección de ciertos casos, ¿no? Como bien decís vos, el tema de la clase media, por ahí no es el que se toma el tren, por ahí todavía sigue yendo en coche, pero sí es una realidad de que están cambiando los dólares que tienen de ahorro para poder vivir, porque eso es una realidad que sobre todo está más caro, todo está mucho más caro. Entonces, mismo salir a comer, yo estuve en Argentina, estuve en Buenos Aires y los negocios están muy vacíos. Porque salir a comer y demás, si tú vas por Palermo, Recoleta y demás, sí, claro, porque siempre hay una gente que tiene un poder adquisitivo que puede darse ese lujo. Pero luego ya en el Gran Buenos Aires, que es donde está mi familia, por ejemplo, los negocios están prácticamente vacíos. Zonas enteras donde están llenas de pizzería, restaurantes y zonas para restauración estaban vacíos. Entonces, sí, es verdad que yo creo que es importante esas encuestas en donde al final el porcentaje muestra de que cae, porque luego tú ves casos puntuales en donde hasta incluso están conformes. Por ejemplo, los choferes de Uber, todos se creen multimillonarios más o menos, empresarios, ¿no? Empresarios, porque ganan por ahí $2,000. Te lo dicen, ¿no? A mí me dan data cifra. Claro, ¿cuántas horas trabajas? 14, 15 horas. Ah, bueno, está bien, pero ¿y si te enfermas? No, bueno, no sé qué. Claro, ya esas variables no las están teniendo en cuenta. Entonces ellos ven... 14, 15 horas de lunes a domingo prácticamente. De domingo a domingo. Comen ahí todo. Yo he visto gente comiendo, disculpa, voy a comer, disculpa, voy al baño acá a la estación de servicio. O sea, claro, porque no paran un minuto. Entonces, bajo esas circunstancias, ¿no? Te pueden hablar gente de que está conforme, ¿no? Con lo de Milei. Aunque reconoce que a otra gente dice, no, mira, yo la verdad que estoy bien, pero veo que a otra gente por ahí se le va mal. Pero bueno, es cuestión de esperar, pero también las encuestas creo que es importante que se muestren. Después todos los escándalos de corrupción, porque ello fue en la campaña, vino a supuestamente terminar con la corrupción y se están viendo muchísimos casos de corrupción en su gobierno, ¿no? Bueno, ahora lo de los créditos hipotecarios es espectacular. Y sin embargo, hoy salió Caputo minimizando ese tema. Claro, y sí, porque es la estrategia que tienen, ¿no? Claro. Minimizar y demás. Sí. Y todavía siguen prometiendo... Y todavía siguen yendo contra la corrupción. Es una cosa de locos. No, y todavía siguen diciendo que bueno, que recibieron el país muy, muy dañado y que claro que a veces hay retrocesos. El discurso de la herencia que hizo Macri también. Claro. Y entonces, pero yo creo que todavía... A pesar de la herencia. Todavía tienen a mucha gente convencida, yo creo. A mí lo que respecto al tema de los Ubers, o sea, es verdad que el tema del Uber, sobre todo, por ejemplo, aquí en España, al final son empresas y realmente eres un contratado y dentro de tienes ciertas condiciones que no tienen allí, que son directamente como si fueran falsos autónomos, digamos, ¿no? Pero ojo, porque al ritmo a que vamos, va a llegar un punto en el que van a estar todos en el Uber esperando que alguien tome un Uber y no va a haber nadie que lo tome porque va a estar en el Uber esperando que alguien tome un Uber. Es decir, al final llega un punto en el que cuando te transformas tanto al sector servicios y a un servicio tan básico, al final dependes mucho de la gente que se mueva y hay tan poco movimiento en Argentina que eso también va a empezar a condicionar, yo creo. Y ahora hay que esperar los coletazos de la inflación que se viene por la guerra de Irán, los aumentos en la gasolina, en el petróleo. A mí una de las cosas que más me sorprende, Jess, vosotras que habéis estado aquí últimamente, perdón que te interrumpa, que os quería preguntar esto y si no se me va a olvidar, es que yo por las informaciones que me llegan prácticamente a día de hoy, el ritmo de vida es europeo en cuanto a precios. Es decir, vas a un restaurante y, más caro. Y vosotras lo tendréis más, pero a mí lo que me llega es eso, que es más caro ir a comer una pizza a día de hoy a un buen sitio en Argentina que aquí en España, o incluso la gasolina que está empezando a prácticamente estar al mismo precio, teniendo en cuenta que allí tenemos el petróleo por castigo, ¿no? No, sí, y aparte los ingresos de Argentina no son los ingresos de 1.100 euros de que tienes de ingreso mínimo aquí. Claro, ¿no? Son 300 o 400, yes, claro, ¿no? Más no, o menos, el básico. No, incluso y algo menos, ¿verdad? Un jubilado, la mínima, son 300.000 pesos. Yo no sé cómo viven. No, no, es que no viven. O sea, si no tienen ayuda, no pueden vivir. Ayuda de sus hijos. Pero hay otra cosa, ¿viste cómo aumentaron las ayudas por asignación universal por hijo? O sea, las duplicó. Milei las duplicó. Es decir, que justamente cuando se hablaba de los planeros y porque está haciendo lo mismo que hizo Macri. Claro. Porque lo que no quieren precisamente es para contener el descontento social. Entonces, están haciendo todo lo contrario de lo que prometieron en campaña. Sí. Yo lo que vi era, creo que era el centro de estudios que solemos consultar, bueno, que por un lado la caída de interés por Milei va en aumento, ¿no? El 30 ya es suficiente, ¿no? Porque 35, en las elecciones, sí, en las elecciones fue 40, se creía que era el piso y que ese 40 era el electorado peronista, antiperonista. Ahora cae al 35 y en todos los parámetros va cayendo. Esto y no es una persona, o sea, es la opinión pública que le va soltando la mano. Escuchaba también a Macri, que también empieza a... Siempre lo hizo, pero creo que ahora es como incide más en volver a sacar su bandera, ¿no? Y como separarse del gobierno Milei, diciendo, bueno, hay cosas con las que no hemos estado de acuerdo, ¿no? Con las que no estamos de acuerdo, ¿no? Y venderse de nuevo como una posibilidad de cambio. Y luego, bueno, siempre está ahí. Si el cambio es Macri, Darío, si el cambio es Macri, yo ya sí, por eso, pero, me voy a Marte. Que su discurso trate de venderse como posibilidad de cambio significa que están intentando ya separarse de Milei y decir que ellos no son lo mismo cuando son lo mismo, que todo su equipo ha estado apoyando el gobierno de Milei porque Milei no tenía nada. Y ha sido el proyecto de Macri, el proyecto que ya viene de lejos, ¿no? De la dictadura, ese proyecto que se inició con la dictadura. Y eso, por un lado, eso significa que la barrera que significa los medios se está rompiendo, a mi parecer, ¿no? La barrera que significa... Clarín, La Nación, ¿no? Que para los cuales los únicos corruptos son los corruptos son los peronistas y los otros, que en verdad tú lo ves con la dictadura, con el gobierno de Macri, con el gobierno de Milei, tienen una línea de que entran directamente a robar a las claras, ¿no? No son casos concretos de gente que se ha pasado de la mano, que se han vuelto corruptos, sino que vienen directamente a robar, ¿no? Que tienen un plan de robo. Se ve que no lo pueden tapar. O sea, son aparatos muy potentes. Yo creo que sí, ahí yo creo que están haciendo un poco el paripé que decimos acá en España, ¿no? Porque realmente así Majul salió a preguntar por Adorni, por bueno, ¿por qué hiciste esto? ¿Qué fuiste utilizaste el avión? Sinceramente creo que son todos tan funcionales, tan ensobrados, reciben tanta pauta, dinero del gobierno que... Creo que están haciendo como, bueno, vamos a hacer esto porque si no seríamos ya muy poco creíbles ante la sociedad. Pero realmente siguen siendo financiados por el gobierno. Entonces, si nunca van a terminar dando algo que les afecte mucho, me parece a mí, ¿eh? O sea, es como un poquito sí, pero bueno, pasamos a otro tema porque también hay miles de otros temas. Entonces, es como para mí, ¿eh? Mi opinión es que son gente... sanguinaria en el sentido de que juegan con la pobreza, el hambre y la muerte de la gente, porque la pobreza causa muerte. Entonces, sí. No, realmente no tiene escrúpulo. Pero además la Argentina es un país donde la corrupción se acepta muy bien. Acepta muy bien. Sí, puede ser. Incluso permeó todas las capas sociales. Mm. por lo cual no creo que penalice tanto. En todo caso, lo puede penalizar por el discurso que tenían antes y que tienen ahora, pero yo me acuerdo cuando iba al cine y te decía el boletero, no hay más, y le ponías unos billetitos y te sacaba unos asientos. Claro. Que los reservaba, o sea, esa cosa que, bueno, como en México, una idiosincrasia. La famosa mordida. Hay una idiosincrasia. De hecho, nosotros tenemos la palabra curro, que no es como aquí en España trabajo, sino la trampita, ¿no? Entonces, lo típico. Bueno, y aquí el curro, ¿cuál es? Claro. ¿No? ¿Cuál es el curro? Porque en todo tiene que haber curro. Entonces, claro, yo no sé, ¿viste? No sé, porque estoy a 10.000 kilómetros y tampoco puedo opinar. Pero me parece que es una sociedad que tiene bastante tolerancia. Pero... Igual yo digo una cosa, una cosa con esto. No, tampoco hay un sector de la población que tiene más tolerancia que otra. Pero, por ejemplo, os pongo el ejemplo de aquí. Aquí no es muy distinto. No, aquí al final está pasando exactamente lo mismo. Fíjate que voy a poner simplemente porque son en 2 días. Hay dos juicios. Hoy el de la Kitchen, mañana el de Ábalos. El de la Kitchen hemos tardado 12 años en saber qué pasa y lo vamos a saber así porque llevan 12 años preparando esto para ver cómo hacen para que no sea realmente lo que es o para intentar moldearlo de la mejor manera posible. En cambio, el de Ábalos han sido 2 años, ¿no? O un año y medio que llevamos con esto. El novio de Ayuso va a comparecer en juicio después de las elecciones autonómicas y así en todas las situaciones. Es decir, la corrupción al final no deja de ser un elemento que utiliza la derecha para desestabilizar a la izquierda, mientras que precisamente es la derecha la que ejerce la corrupción de manera sistémica. Yo no digo que la izquierda no haya corrupción, claro que la hay, porque el ser humano es inherente a la avaricia o a corromperse, digamos, siempre va a haber corrompidos en todos lados, es imposible que no, pero de manera sistémica sí que evidentemente aquí en el partido. Y aprobada por el partido, claro. Y aprobada por el partido y en la derecha norteamericana con Donald Trump y compañía. Ahora no saben cómo pararlo, pero ha habido muchas ilegalidades que se le han permitido a Donald Trump para que esté donde está y ahora está teniendo un conflicto grande de administración también Trump, claro. También justamente. A mí lo que me parece es que... Exacto, ¿por qué? Porque se lo han permitido, Jesse, ¿eh? Al final se lo han permitido y cuando lo han querido parar, recordad, chicos, que en la Segunda Guerra Mundial a Hitler lo dejaron avanzar porque así terminaban con los comunistas y cuando se dieron cuenta lo tenían en Francia conquistando a todos los países occidentales. O sea, yo tengo que, esperanzas. Cuidado con lo que uno deja hacer porque luego hay que pararlo. Con las manifestaciones que hubo en Estados Unidos tengo cierta esperanza. Sí, de que se movilice la población. Que se movilice. Además, si cae Trump es algo muy malo para Milei. Totalmente. Muy malo para Milei. Yo creo que al día siguiente cae Milei. Literalmente, al día siguiente cae Milei. Eso sería maravilloso. Con lo cual, tengo cierta esperanza porque sí que la popularidad de Trump es bajísima, bajó mucho entre los jóvenes, tienen menos de un 20%. Así que, bueno, ahora vamos a ver porque son las elecciones de medio término en Estados Unidos y a ver cuáles son los resultados. Pero bueno, pasamos ya a la geopolítica, que creo que es un temita que tenía preparado Jesse, ¿no, Jesse? Sí, bueno, en ese contexto también esto que decías, ¿no? De los datos, 1 de cada 4 votantes de Trump están en desacuerdo con la economía que está llevando, porque al final Trump, sus dos campañas, la basó en 4 pilares fundamentales. 1, que es reindustrializar el país. 2, que era abaratar el costo de la vida. 3, que era terminar con las guerras. Y 1/4, que era enfrentar lo que desde la derecha llaman la conspiración woke. Que bueno, solamente por si alguien no está al tanto y nos está escuchando, la derecha utiliza el término woke desde hace unos años para, de forma despectiva, ubicar a todos esos colectivos que han ido levantándose, exigiendo y defendiendo sus derechos, como el colectivo LGTBI, como el feminismo, buscando igualdad. bueno, ellos lo han encontrado este término woke, ¿no? Entonces, la ultraderecha, al igual que Milei también, continuamente lucha contra eso. Entonces, en esos cuatro pilares que estábamos nombrando, dentro de lo que es la reindustrialización del país, claro, ahí Trump implementó las políticas arancelarias a nivel global, que luego la mayoría de ellas fueron canceladas y anuladas por la Corte Suprema de Estados Unidos. Esto un poco con lo que Nahuel decía respecto de que se está, o sea, antes se dejaba hacer demasiado Trump y ahora se le está poniendo un poco de freno desde diferentes lados, mismo desde la Unión Europea, que sabemos que estuvo siempre tan servil. Bueno, ahora se está levantando un poco. Respecto del otro punto de abaratar el coste de vida, ahí Jessy, dicho eso, de no ser por Pedro Sánchez, a ver cuántos países europeos estarían en contra de la guerra, ¿eh? Sí, la verdad que hay que reconocer con todas las críticas que podemos tener. Irán hasta que se levantó Pedro. Sí, la verdad que hay que reconocer que ha sido de gran valor poder decir no a utilizar las bases norteamericanas contra Irán. Y que luego eso generó un apoyo también, otros presidentes que se sumaron, ¿no? Pero respecto a abordar el coste, abaratar el coste de vida que prometió Trump a los estadounidenses, ¿no? No solo que la economía empeoró, y ahora mismo con el tema de la guerra de Irán, la gasolina aumentó más del 30%, y eso se espera que en unos meses ya genere una inflación muy importante que se vaya a trasladar a los productos básicos, elemental, porque aumenta el transporte y eso se traslada a la comida, a la ropa, a elementos básicos. Claro, además, ¿no? Él había prometido que iba a terminar con las guerras. Claro, ese es el otro tercer punto, ese tercer punto de la guerra. Pero respecto del campo económico también importante, porque la deuda pública de Estados Unidos, que ya era un desastre, ahora ya está batiendo récord de los récords con 39 billones de dólares y a su vez está recortando cada vez más impuestos a las grandes fortunas, obviamente, a sus amigos. Y eso genera unos menores ingresos a las arcas del Estado, ¿no? Entonces, bueno, desde el punto de vista económico, ese factor Trump que lo utilizó para engañar a la población, como también hizo Milei, como hizo Macri, como suele hacer la derecha, también es otro de los factores en donde mintió y le está yendo muy mal. Respecto a terminar con las guerras, bueno, no solamente que está haciendo un desastre en Medio Oriente, que está haciendo está teniendo una contraofensiva de Irán muy importante. Y al final él se la pasó llenándose la boca de que si queremos lo aplastamos en 2 segundos. Bueno, no es así. Irán es la segunda potencia del mundo después de China que le puede hacer frente a Estados Unidos y se lo está haciendo. Y además de una manera muy estratégica, está utilizando, además del cierre del estrecho de Hormuz, otros mecanismos para atacar las bases petroleras que tienen los países amigos o aliados de Estados Unidos, como Omán, Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Qatar, efectivamente, y también las bases norteamericanas, ¿no? Entonces, toda esa estrategia que está utilizando Irán le está poniendo muy difícil a Trump poder salir a decir que en 2 días cocinamos esto y ganamos. Por supuesto, la propaganda norteamericana y occidental en general tapa todo, tapa la mayoría de las cosas, como se hizo cuando fue también aquí la guerra con Rusia, que uno de los primeros factores fue quitar toda la información de Rusia, Russia Today y demás, quitarlo para que no tengamos acceso a la información. Bueno, eso está pasando también en Irán. Y el gasto que se tiene diario en la guerra de Irán le significa a Estados Unidos 1.000 millones de dólares por día. Por día. Sí, hoy creo que fue hoy o ayer, ha pedido más dinero al Congreso. Más dinero al Congreso. Tal cual. Claro. Claro. Parece ser que el rescate del piloto este, que según Estados Unidos dice que lo rescató, Irán dice que no lo rescató, bueno... Según leí analistas, le costó a Estados Unidos 300 millones de dólares. Solo ese rescate porque perdió 2 o 3 aviones en el interín, ¿no? Un avión y 2 helicópteros Black Hawk en una operación que ya os digo yo que no tiene ningún sentido que el objetivo fuera solamente liberar al piloto, porque cero sentido. pero que seguramente había algún objetivo aparte de liberar al piloto. No sé si sea liberar al piloto o no, pero es muy raro, es muy raro que no parezca. No, no, paran. Muy herido. Sí, justo, pero digo que no paran de aparecer aviones y helicópteros caídos por parte de Estados Unidos, pero nadie muere. Todos son heridos leves. Claro, todos, es la no propaganda. No sé si alguna vez os habéis caído de un helicóptero, pero parece ser que no te haces nada, ¿no? Entonces, habrá que ver también cómo gestiona esos números, que parece ser no son reales, y que habrá que ver cuando empiece a soltar las cifras de los verdaderos militares muertos o en esta guerra que, como decís, se le está complicando muchísimo, pero que por otro lado, chicos, pararos a pensar un momento. Antes lo decía Ceci, ¿qué hay en noviembre? Elecciones de medio término. ¿Cuál es la única razón por la que Donald Trump podría suspender las elecciones de medio término? De estar en guerra, dicen, de ser un país en guerra. Bueno, exacto, sí, viniendo de Trump todo puede ser, porque realmente no. Pero no, yo no creo que Aníbal, lo desesperado que está, se demuestra en que está más desquiciado que nunca. Es decir, dice una cosa y la contraria en el mismo discurso. Sí. Dice que los están machacando y después que están negociando. Y además dice que se va a acabar en unas semanas, sí. Y después dice, además los insultos. No, sale un tweet en donde insulta, en donde dice, locos, como que el fucking, sí. Esto, o sea, como que sí, sí. Abren el estrecho de Hormuz o van a morir. Abran de una vez el puto estrecho de Hormuz. Después, cuando había dicho que los europeos se ocuparan de eso. Sí, claro. Que, no, que total, bueno, ellos tienen... Como parte de la incoherencia también es levantó las sanciones, o sea, tenía las sanciones, a Irán por el petróleo y las levantó, se las quitó. Sí. Entonces tuvieron que dar explicaciones de no, bueno, la quitamos porque en realidad si no se nos va a encarecer aún más el petróleo. O sea, un cúmulo que le está generando esto que comentás también respecto de el rescate que hubo y demás, muchos problemas internos y que tuvo que enfrentar y que está enfrentando. O sea, tiene una crisis interna de administración, tiene una crisis con la cúpula militar. En la cúpula militar removió al jefe de Estado Mayor del Ejército, Randy Shores, porque estaba este jefe de mayor del ejército cuestionando el plan que estaban teniendo de desembarcar y tomar el estrecho de Hormuz. Está por un lado en contra de eso y por otro lado porque quería promover a generales, a mujeres y a negros. Y ahí, sabemos que el gobierno de Trump es extremadamente racista y eso le generó esa remoción, ¿no? También removió al fiscal general, Pam Bondi, que era secretario de Justicia, acusándolo de mal manejo de la información. ¿Por qué? Porque se filtró todos los archivos Epstein. Eso no fue arbitrario. Claramente le generó un agujero a nivel internacional en su imagen, que es imposible tapar, así sea que hiciera la guerra. ¿Se acuerdan cuando fue el 3 de enero, cuando bombardearon Venezuela? También ahí surgieron los archivos vino el bombardeo y secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa. Y luego después, cuando también seguían con los archivos vino este ataque a Irán el 28 de febrero. Y luego, por último, también quería comentar, me parece un dato interesante, es que removió a la secretaria de Seguridad Nacional para tratar de hacer una lavada de cara cuando se le empezó a venir encima todas las acusaciones de cacería humana que estaban realizando el ICE, ¿no?, con los migrantes. Sí. Entonces, ahí lo que hizo fue también remover a una de las principales cúpulas como para lavar la cara, pero bueno, eso continúa, ¿no? Así que bueno, también como otro dato me parece ya como para cerrar, para entender un poco los objetivos. Por cierto, quiero comentar que esta información está en un artículo muy bueno del periodista Jorge Elbaum, que escribió en Página 12. Así que bueno, lo pueden encontrar ahí. Él escribe todas las semanas y tiene un análisis de geopolítica muy interesante. También está en los canales de YouTube. Pero bueno, esta guerra de Irán, en donde previo a generar esta guerra se aseguró poder disponer de petróleo de venezolano, por eso la necesidad de tener que hacer ese secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa para poder tener lamentablemente agarrados al gobierno venezolano y de eso disponer de todo ese petróleo. Porque sabiendo que en Medio Oriente iba a generar esta guerra, instigado principalmente por Israel, instigado por Netanyahu, claro, bajo ese objetivo, ¿cuál era el del Medio Oriente principalmente? Porque el que le compra, el principal comprador de petróleo a Irán era China, es China, sigue siendo China. De hecho, ayer, salió una nota que lo estuvieron comentando varios analistas geopolíticos, en donde opinan que China se está manteniendo prácticamente al margen porque está dejando que Estados Unidos se equivoque completamente como lo viene haciendo. Ahí viene ahí una frase La paciencia china. Sí, y también una frase de Napoleón como diciendo, bueno, deja que tu enemigo se equivoque todo lo que se tenga que equivocar y tú no hagas nada para ganar, ¿no? Entonces, bueno, importante ese concepto de por qué Irán, por qué el Medio Oriente, porque el principal objetivo, recordemos que es lo mismo que pasó con Venezuela, es que China estaba en una colaboración enorme con toda Latinoamérica y países del Caribe. Lo mismo con Irán. Sigue, ¿eh? Esa colaboración, a mí me llama la atención, por ejemplo, Estados Unidos va a poner una base en el puerto del Callao de Perú, ¿no? Y eso ya está definido. Y yo decía, pero si yo oí que China iba también a hacer algo por el puerto del Callao. Bueno, pues resulta que sí, va a estar la base americana a unos pocos kilómetros de lo que está haciendo China, que claro. Allí. O sea, increíble. No será una base, ¿no? Los chinos están reconstruyendo la ruta de la seda. La ruta de la seda. Un puerto estilo puerto de Panamá. Sí, conectado, China es lo conectado que quiere hacer con en Perú para que sea su primer punto de, digamos, de llegada a América Latina, un enorme puerto que quieren hacer ahí y que al parecer lo van a financiar los propios chinos. Sí, pero que parte del puerto de Santos de Brasil y se conecta con el puerto del Callao de Perú. Esta es una noticia hace tiempo. Entonces, cuando yo veo que Estados Unidos va a hacer una base militar en el puerto del Callao, digo, entonces habrán corrido a los chinos. Pues no, los chinos van a estar también. O sea, no le está resultando tan fácil. Van a ser todos amigos al final, ya verás. Van a estar ahí todos juntitos. Están apostando por la fuerza para establecer condiciones. Saben que es imparable China a nivel económico, entonces están utilizando la extorsión. Ya hace mucho que salían con otros gobiernos de Estados Unidos, que cables de que las embajadas decían no negocies. Entonces es una estrategia de extorsión de Estados Unidos, sí, lo que, para obtener lo que beneficios que si no, no obtendría. Sí, pero cuidado con eso, Darío, porque la extorsión solamente sirve cuando das miedo, ¿eh? Y quizá uno de los grandes problemas que puede tener Estados Unidos en estos próximos años, después de la guerra con Irán y lo diezmado que puede quedar tanto económica como socialmente, es que el imperio, una vez es destruido, ya no es imperio. Entonces quizá mucho de ese control que tiene Estados Unidos ahora en Latinoamérica y que todavía mantiene sobre China, pues quizás si cambian las condiciones y ahí Estados Unidos deja de ser el país que infunde miedo para ser el país derrotado, si es que eso llegase a pasar realmente. Por ahora no lo es. Pues, hombre, lo hemos visto, sería difícil. Latina, de momento va más derrotado que vencedor. No, está masacrando en América Latina, lo hemos visto, cómo ha ido moviendo y haciendo caer gobiernos. O sea, tiene mucho peligro, tiene muchos colaboradores. En América Latina pero está cambiando todo visto muy rápido, Darío. Todavía en América Latina imperio lo hemos visto para mal. En el sentido del cambio ha sido para mal. Entonces, según dicen, cuando un imperio está en decadencia es peligrosísimo. Patalea, sí, pero entonces, sí, exacto. Pero lo que pasa es que tiene patalea, tiene un frente. Patalear ya no se mueve. Es verdad que sorprende que Irán sea capaz de defenderse, porque la última guerra que vimos en Oriente Medio con con Irak, los arrasaron de mala forma, fue un genocidio. Bueno, pero Irán es claro, pero es mucho más potente. Claro, Irán, es mucho más potente. Darío, aparte, hay que tener en cuenta pero que Irán... son 2.000 muertos que se ha tragado Irán y han descabezado muchos poderes. O sea que es muy sanguinario Estados Unidos. Y puede ser mucho más. O sea, lo vimos como con los ataques de 160 mujeres, no, 160 niñas estudiantes, ese misil en un colegio, ese misil iba por ellas con una repetición. Sí. O sea, han dicho, podemos ser muy sanguinarios. Son los únicos que... lo fueron en el genocidio de Gaza. En el genocidio de Gaza, sí. Que siguen haciéndolo en el Líbano también. En el Líbano también. Bueno, y son los únicos que lanzaron ese doble ataque a Japón. con una, o sea, tienen esa moral de per se, ¿no? Sus élites tienen esa moral de que pueden hacer lo que quieren y son ultra sanguinarios cuando ven que su poder puede estar en entredicho. En Japón yo creo que fue por el avance soviético en esa época, pararle los pies a Stalin, y en esta ocasión pues hacen masacres, ¿no? Esa masacre a mujeres fue premeditada. A las niñas. Ahora han tirado a universidades y eran a los espacios de mujeres. O sea, van a ejemplificando que vamos a por todas. Y hacen carnicería. Lo mismo que hace Israel. Bueno, Israel mucho más, vamos. Sí, pero Darío, hay una diferencia con respecto a otros países de Irán. Aparte de su capacidad económica, su capacidad geoestratégica y su capacidad militar, que llevan 30 años preparándose para que los invada Estados Unidos e Israel. O sea, ellos desde hace 30 años saben que en algún momento Israel y Estados Unidos iban a acabar de enloquecer y los iban a atacar porque llevan 50 años haciendo el amago. Y creo que precisamente el gran problema con lo que no contaban Israel y Estados Unidos es precisamente esto, que llevaban 30 años esperando que los atacaran para defenderse. Evidentemente las bajas civiles son muchísimas porque Estados Unidos e Israel han decidido que ellos pueden hacer lo que les dé la gana, pero Irán no se asusta precisamente por eso, porque llevan preparando esta situación desde hace muchos años, tienen un plan muy formado que incluso habiendo descabezado a la cúpula principal del Estado Mayor de Israel han conseguido seguir manteniendo su plan defensivo y seguir manteniendo incluso su plan de ataque, así que hay que tener mucho cuidado con eso. Estados Unidos está improvisando, pero Irán yo creo que no. Y esa perdona, es la ventaja Nahuel, que todavía mantiene. Veremos Nahuel no va a resistir. O sea, vamos a ver. La base que tiene Irán es la presión internacional por el problema del petróleo. Pero necesita que exista esa presión. Yo creo que realmente, por más que es un país que se ha preparado lo que quieras, el poderío militar unido de Estados Unidos y el de Israel, yo creo que no lo puede resistir, salvo con una guerra nuclear. Tiene armas nucleares. Le pueden tirar una. Y aparte, hace menos de el año pasado, la Unión Europea, recordemos que no fue menor eso, salió a recomendar que tengamos un kit de emergencia, en donde está incluida una máscara por posible guerra nuclear. O sea, es que nosotros, no sé si somos muy conscientes de eso, nosotros seguimos viviendo la vida aquí, pero es que no es que todos los días te digan ese anuncio. Entonces, el escenario está complejo, ¿eh? Para mí, la mayor arma de Irán, que a lo mejor puede incluso sortear un ataque nuclear táctico, es la religión. Yo creo que es el mayor ligazón que puede crear, porque digamos tiene muchos conflictos internos Irán, pero sin embargo la religión le establece ¿Será religión o te referís más a un anti-Estados Unidos? Porque me parece que eso sí los une, el anti-Estados Unidos. Había mucha contestación en Irán. Justamente este ataque... Yo creo que... Ha dado la vuelta esa contestación. Claro. O sea, pero la religión no es solamente, digamos, el ayatolá. Yo religión no sé es si mucho son más tan allá. Religiosos. Son religiosos. O sea, ¿habéis visto el tema de las mujeres futbolistas que primero en Canadá, en Australia, que pidieron asilo y luego bueno, pero eso se puede volvieron. Ser por múltiples razones, sí, puede ¿no? Ser por no múltiples necesariamente razones, religioso. Pero hay un magma religioso, es un país religioso, no es un país laico. Bueno, es un país que a los ayotalás lo pusieron los estadounidenses, ¿eh? No era un país tan centrado en los ayotalás hace 50 años. De hecho, era un país que tenía, en cierto modo, más libertades que muchos de los países de alrededor de Oriente Medio hasta que entraron los ayatolás en el gobierno y aplicaron sus políticas. Hombre, en la época del Shah tampoco era una época de libertades, social, ¿no? Sí. Claro, yo creo no, que... No, en la época del Shah no, tampoco, bueno, pero vete un poquito más antes. Estás abriendo un melón muy complejo, pero... Bueno, pero lo podemos dejar para el próximo programa, hacer eso. No, porque a mí me parece que esto es algo que tenemos que continuar, porque continuará lamentablemente esto. No se ve a priori que la guerra termine, esa guerra. Sí, ya ha pasado un mes. Y entonces, sí, pero aparte, bueno, por cómo se está dando... Y bueno, pero podemos seguir en el próximo programa, creo yo, profundizando. Es importante. Internacional. Sí, no, también. Y también un poco para terminar el comentario, que tengamos en cuenta que como Argentina estamos estratégicamente ubicados. El pasaje de Drake, que al final es también una de las rutas comerciales, al igual que el Canal de Panamá, al igual que el Estrecho de Hormuz. Y Milei sabemos que está totalmente entregado, ¿no? Entonces, se relaciona también ahí Argentina desde el punto de vista de la estrategia de Estados Unidos de controlar todos los que son las rutas comerciales para su lucha para ganarle a China, ¿no? Así que bueno, podemos continuar, no sé, me parece que ya el programa que viene haciendo más análisis. Está interesante esto que comentás de poder profundizar en la historia de Irán y para seguir contextualizando, ¿no? Bueno, yo creo que ya llevamos cuánto. Sí, como... ya tenemos una hora y pico. Sí. No, bueno, de momento sigo aquí, pero bueno, vamos a ir cerrando el podcast, el programa. Sí. Bueno, espero que os haya gustado un poquito de política internacional, política nacional. 24 de marzo lo tenemos todo. Y vamos agarrando, si querés, también, Nahuel, un poquito cada uno y nos vamos despidiendo, ¿no? ¿Te parece? Sí, eso era lo que iba a decir. Iba a despedir uno por uno. Pues nada, Jessy, encantado de tenerte aquí en Madrid y en el programa. Es verdad. Sí, porque normalmente suelo estar en Valencia y ahora estoy unos días en Madrid, así que justo aprovechamos. Así que bueno, genial, genial, compañeros y compañera. Poder charlar y bueno, nos encontramos en la próxima. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por escucharnos y bueno, no sé si nos quieren mandar sugerencias, no sé si nos pueden mandar sugerencias, opiniones o algo, sería interesante. Sí, comentarios, ¿no? Ahí en comentarios, el podcast, y tal. Comentarios, ¿verdad, Darío? Sí, que sí. Nos gustaría, ¿no? Y nada, nos vemos en la próxima. Un beso y abrazo muy grande para todo el mundo. Sí, yo mando. ¿Y Darío, un beso grande. ¿Tienes algo por decir? Sí, bueno, simplemente hay una parte técnica que vamos a introducir YouTube como canal, intentando ampliar. Pues nada, un gran abrazo a todos y os esperamos ver la próxima. Gracias. Pues nada, nos vemos. Adiós a todos. Adiós. Malena canta el tango como ninguna y en cada verso pone su corazón. Ayuyo del suburbio su voz perfuma. Malena tiene pena de bandoneón. Tal vez allá en la infancia su voz de alondra tomó ese tono oscuro de callejón. ¿O acaso aquel romance que solo nombra cuando se pone triste con el alcohol? Malena canta el tango con voz de sombra. Malena tiene pena de bandoneón. Tu canción tiene el frío del último encuentro. Tu canción se hace amarga en la sal del recuerdo.